si no podía hacerle yo una cenefa de besos. Va a llenar de porvenir los bolsillos de Madrid y colgar un recuerdo de cada azulejo. Y es que nada da más asco que aguantar como un peñasco a que pase el invierno, que le diga que ya no veremos, que ha vivido en un silbido orgulloso. Solo que la luna, negociando gasolina para este año. vacío, como el corazón del rico, como el bolsillo del mendigo, como los besos de alquiler. Confuso, como una noche sin abrigo, como las frases que ya no te escribo pa' que vuelvas otra vez. Y ahora que vuelva solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Buscando en la basura unos labios que me digan esta noche quédate. Y ahora que voy más solo que la luna, me voy quedando más orina para este amanecer. Y ahora voy buscando en la basura unos labios que me digan esta noche quédate. Nous venons d'écouter La Fuga con Buscando Te en la Basura et nous allons continuer avec Extra Maduro, La Verdad de las Puertas de Atrás, et on écoutera aussi Dustin Ritchie, Set de Ti. ser toda mía. Tú vas a cumplir mi fantasía, bebé. So listen, son. Yeah, man. Qué rico tú te arrebatas cuando suena mi bachata. es ese sentimiento que vive en el tiempo y yo te doy mi amor, nunca te abandonaré mientras vida tenga yo. Te daré mi amor. Groupe Extra con Tengo una necesidad et on va continuer avec Elvis Crespo Tu sonrisas suivi de Cicatriz Mujer de Frío Metal. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. c'était Commando Antisocial et après nous allons écouter la fameuse chanteuse populaire qui monte de plus en plus en Espagne qui s'appelle Rosalia la Fama. She's not for everyone. She will pierce your heart, and she will be your only obsession. So get ready for some heat. La Fama! That's one.

la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. Nous allons écouter maintenant Dani Krastan avec Triste Pena, suivi de Doble Sentido Tonto. Vous pouvez toujours me faire un petit coucou sur ma page Facebook Cristina a Flor de Piel et je vous répondrai. ya lo siento ya. Nous allons bouger un petit peu avec le groupe Boycott Buba Mara et Prince Royce avec une bachata Carita de Innocente. Pero ninguna voz. Hoy el amor se acabó y se ha transformado en muerte. El hombre acechando al hombre, el mundo se vistió en mi corazón. Hola, Buba Mara, va a empezar. Recordar la memoria del cielo está. Buba Mara, somos todos por igual. A brindar es la fiesta de la humanidad. Yo falta el valor. Es que me enamoró con su carita de inocente, ella me enamoró. Es una diabla bien vestida, ella me enamoró. Hace todo lo que pide, ella me enamoró, me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Si te digo que te amo, que de tu amor estoy enfermo, te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tienes los trucos, y por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Bailando boca a boca, contigo perderme, perderme. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte. Tu ella me enamoró, y hace todo lo que pide, ella me enamoró. Siempre tenerte, tenerte. Oh. My towers, baby. Nous allons écouter le groupe Celtas Cortos con Hacha de Guerra, suivi de Amaya Montera y Alex Ulbago, Los Abrazos Rotos. We'll be right back.